¿Qué tal? Soy Jane. Hey, hey. Está toda madre. De rato empezamos. Hey, bueno, ¿qué pasó? Por ahí se fue el stream un poco. Estamos de vuelta. ¿Y ahí, apa? Wow, apa. Creo que... apa. Wow, creo que se volvió a ir el stream. Que se me acaba de caer el stream. El problema que tenemos aquí es que hay mucho gis. Quiero ver si son los cables. A ver ahí. Bueno. Bueno, sí. Bueno, no, no, ahí no es. Disculpen a la gente que ya está conectada, estoy teniendo unos problemas técnicos. A ver ahí. Y ahí. Hey. Hey. Hey. Sorry. Creo que ahí se oye mejor. A ver. Por el his. No, ahí me gustó más. Creo que ahí quedan. Ya no hay his. Logré. De veras lo logré. Tal vez un ligero hiss. Pero muy ligero. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se cayó? Hola, hola. Hola, sí. Bueno, sí. Hoy traigo una voz más sexy de lo normal. Y aquí está. Ah, gracias. Ya está su impostor y todo, amigo. Muy bien. Si es la de golpe bajo, ¿verdad? Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No. No manches, estoy bueno. Es, creo que es lo mejor de la ciudad. A ver, uno, dos, tres, probando. Claro, porque yo amo. ¿Ya está, ya está el pre-show y todo? Sí, claro. Ah, entonces ya la gente ya me está oyendo. Sí, claro. ¿En serio? Ay, Dios. Es, ya volvió el Carlos Aldaño después de... Y nosotros, Carlos, que no llegamos, ¿verdad? Hola, Carlos. Es que Charmín se tardó mucho. Carlos, tu jefa hace unas empanadas bien buenas. Hoy Charmín tiene una voz más... suave, de ah, pues las que comiste hoy, la que decías que te sabía de elote. Ah, sí, estaba rica. La mamá de Carlos. Hoy Charmin trae una voz muy femenina. Se lo dije en el camino y no muy me podía creer. Muy soft. ¿Crees que se caiga? Ay, ese Spotify. Se me cayó como dos veces. Bueno, pásame aquella. ¿Qué se oye? El de este. ¿El qué? Mi disco duro. Ah. De repente ya hace unos ruidos bien acá. Bien, anda dubstep. Taca, taca, taca, taca, taca. Yo, no. Este es el... la música, ¿verdad? Para estarlo... Sí, esa es la música. Okay. ¿La ya tenías? No oigo nada. Sí, sí, le bajé. La tenías como la mitad, ¿no? A ver, dale. ¿Te subo más? A ver, tú súbele todo ahí. ¿Todo? O súbelo a la mitad, déjalo en la mitad. Hola, sí. Ahí. ¿Qué alcanzas a subir tu voz ahí? Así, ahí se oye bien. ¿Sí? Bien, bien. Ah, a ver, habla, Tito. Hola, bienvenidos al Powner. Charmín. ¡Ey! Todavía no, todavía no, todavía no, Charmín. Pues no, todavía no. ¿Ya listos? Ah, también traemos un perrito. Un perrito y lo dejaron en el carro. Ni se escucha, Charmín. Es que está muy lejos. A ver, déjenme cierro mis miles de ventanas porque voy luego voy a conseguirme unos efectitos así de... Ajá. Tum, tum. Había uno. Ay, ¿por qué? No juegues. A ver, ¿tenemos el Trello, amigo? Claro, ya subí cosas. Éxito. No muchas cosas. ¿Cómo se llama esa cosa? Es una página donde hay efectos de botones, pero no me acuerdo cómo se llama. Son botones de colores y traen efectos. Son Ay, qué envidia me deben de tener, porque yo sí estoy escuchando la bonita música que están escuchando nuestros amigos. Ah, aquí está. ¿Sí nos escuchamos todos bien? Hey, hey, hey. Hey, hey, no tienes que hablar más fuerte, Charmín. Oye, oye, oye, tampoco hablas fuerte. Es que me entró el virus de la mariquilla. De la mariquilla. Pero vengo manejando el... sácalo, de voz sácalo del diafragma. Así. Hey. Ándale, bien. Mira, hasta habló como se hablaste escuché. Bien. Ah, sí se escuchó. Tulio, Tulio, estamos al aire. Hoy en el episodio número 43. En el episodio número 43 tenemos, como ya habéis visto en el póster, golpe bajo. Que a aquí... ver, que hables, Charmín, no te escuchan. Hey. Muy bien, muy bien. Ay, ese perro, cállenlo. A ver. A ver, un saludo a la gente conectada. Ponme el huepa. Oh, es que no encuentro ese efecto. A ver, supongo eso. Fernando MC. ¿Quién es Fernando? Carlos Aldaña y Cabe. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy tenemos una película cómica de deporte. Que Chumín no ha visto. ¿Cómo que no lo has visto? ¡No puede ser! ¡No! ¡Del muy buena, fin! Muy buena. ¡Hasta el fin! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, cómo se llama esa página! ¿No? Había una aplicación. No, había dado una aplicación, hermano. Google it. Tengo que hago, pero no. Itzel Morales se acaba de meter. Itzelo. Estrés. Todo el mundo ha visto Golpe Bajo. Si no la viste en TNT, no tuviste infancia. Ay, TNT. ¿Quién dice? Yo la renté. Cabe. Yo la vi, ¿cómo la vi por primera vez? Creo que también la vi en la tele. Es muy buena. Yo no la he visto. Seguro que es en mi infancia. En cada Me acaba de llegar. Creo que ya los encontré. Me acaba de llegar la noticia de que Misión Imposible 5 ya tiene fecha de estreno. Ah, perfecto, los encontré. Bueno, mientras el buen Tito Ernesto guión bajo con E les dice. The Fox, se mezclaron varias. ¿Qué pedo? Ah, bueno. Que ya hay fecha de estreno para Misión Imposible 5, que va a ser el 25 de diciembre de 2015. Exactamente 3 años después de que llegó Protocolo Fantasma en 2012, también en Navidad, si mal no recuerdo. Pues vamos a comenzar, ¿no? Dale yo. Ahí va. Pues estaba buena. Espérate, es que... Oh, es que está bien. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkeye. No. Pero 700 no es coincidencia. ¡Y Mario! ¡No seas nerd, hombre! Why so serious? Hey gente, bienvenidos al episodio número 43 del Powner Podcast. Yo soy Ernesto Guimajocone y tengo como siempre, o casi siempre, a Saf Sapo Roots. ¿Cómo estás, Tito? A Saf Eduardo. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Así es, arroba Sapo Roots en Twitter. Hoy vengo con toda la actitud del enfermo, pero... un poco enfermo. Pero cool. Oye, ¿qué tal este frío, eh? Está desgarrador. Está... creo que es de lo más frío que ha habido en el año, ¿no? Pero... Bien lo dijeron, es un buen momento para abrazar a tus Pokémons. No, que son de peluche, pero también tenemos a Don Charmín. ¡Ey! ¡Qué pacha, mi gente pechocha! No, ¿qué te pasa, Don Charmín? No, Charmín, te equivocaste en tu línea, es pachocha. ¿Qué pachocha? ¿Qué pachacha? ¿Tú ¿Ah, es pachacha? Sí, qué pachacha, gente pechocha. Oh, contraje el virus de la mariquita. De la mariquita. Y vengo manejando un tono más. Un tono más. Vas a ver. No, pues está bien. Qué bueno que viniste, Don Charmín. Y pues el episodio del Powner pues va a estar bien bueno, ¿no? Ya hoy conseguí una lista de efectitos que voy a estar poniendo. La verdad no los he escuchado, pero los voy a poner alrededor del episodio. Está muy largo, todavía se está oyendo. Ten mejor buena idea. Mejor escucha tú porque. Yes. Perdón por los tosidos. Por los tosidos. Ok. Episodio 43, golpe bajo. Con el señor por excelencia Adam Sandler. Sí, que fíjate que tiene sus buenas y malas películas. Pero creo que es de lo más rescatable. Creo que es de lo mejor que tiene Adam Sandler. Golpe bajo es de lo mejor que tiene Adam Sandler. En inglés se llama The Longest Yard. Esa y Un Papá Genial. Y Como Si Fuera la Primera Vez. Ah, también muy bueno. Y Son Como Niños uno. Click. Click también me tengo que admitir que me sacó una lagrimita, pero una mantis, ¿eh? No voy a ir a pensar mal. ¿Qué otra? Ah, en Metacritic está. ¿Cómo se dice? Tiene un. Calificada con 43%. 43%, pues de hecho. Bueno, en IMDb tiene una puntuación de 6.2 por 89.995 usuarios y un Metascore de 48 puntos de 100. 48 puntos de 100, efectivamente. Pues iba a decir algo. Es que realmente las películas de Adam Sandler son malas. Pues bueno, o sea, obviamente no esperas mucho de la actuación de él, pero te divierte, ¿no? Son familiares. Sí, la verdad a mí me gustan mucho, bueno, excepto algunas, pero... Oye, ¿qué ¿en todas sale Rob Schneider? No, en todas, en la mayoría. La mayoría, ¿verdad? Porque... Casi siempre tiene como un papelito. Ajá. Antes también salía Ay, ¿cómo se llama el que sale en Zoolander? Ben Stiller. Ah, que Ben Stiller sale en Tenacious D. ¿No has visto? También. Sí, ya la vi. El apodo del destino. Exacto. La púa del destino. En Canal 5, ¿no? Sería la traducción. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de esta película? Empieza con Paul Crewe, ¿cómo se llama? El protagonista. Solo sé que es Crewe. Se llama... Paul Crewe, mira, si andas con todo. Oye, yo ahora sí me preparé. Esta vez no va a ser un powner de Yaoming Face. No, ahora sí venimos con ahora Tocho. Sí venimos informados. Termina. que es dirigida por. ¿Cómo se llama este tipo? ¿Peter Seagal? ¿Cómo? ¿Peter Seagal? ¿Cuál? ¿Quién es el director? El director es Peter... ¡Ah, mira! Sí. Peter Seagal, ¿qué pedo? Hoy traigo todo de memoria. ¿No será por ahí amigo de Steven Seagal? Ya sé, que nada más falta él en Los Indestructibles, ¿no? Así es, ¿quién sabe por qué no lo han contratado? Oye, tenemos las actuaciones también de Chris Rock, Burt Reynolds, Nelly, Michael Irvin y Terry Crews, este tipo que sale en los comerciales de Old Spice. Ah, claro, ¿sí? Claro, que también sale... es indestructible. Ah, también es indestructible. Sí, no, pero sí. No salen los indestructibles. Claro. ¿Sí? Sí. Órale, es que bueno, la verdad no las. Es un negrito chido. Oye, iba a decir algo de Terry Crews, que es el tipo de las hamburguesas. Que tiene hamburguesas para todo. Recuerdo, que saca hamburguesas y le avienta hamburguesas a todos. Que no es el de también el papá de Chris Rock en la serie de Chris Rock cuando era niño. Híjole. No, ¿sabes también quién sale? Bueno, Terry Crews sale también en... Legalmente, no. ¿Cómo se llama esa película de las rubias? Lo olvidé. White Girls. No, pero la en de... En español. ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde pero... están las rubias? Ajá. Ándale, pero en inglés, ¿cómo es? White Girls, ¿ah, sí? Okay. Es que yo la vi en Canal 5 y... ¿Dónde están las rubias? ¿Quién más sale? Tu mamá. Ah, no, ¿verdad? Oh. Perdón, señora, perdón. Pero bueno, recordando, vamos a recordar un poquito los personajes. Sale Curandero, ¿cómo no? Dude. Ah, Curandero. ¿Crees que es Chris Rock? Dude, ¿qué es de la pareja? Me hizo llorar, dude. Sí, me hizo llorar. Spoiler alert para todos los que no lo han visto. ¿Se los spoileremos o no? Claro, ya debieron de haberla visto. Realmente Chris Rock es el único que cree en Paul. Bueno, el curandero es el único que cree en Paul. Que se vuelve su primer amigo dentro de la cárcel, ¿no? Sí, porque todo el mundo le tira tierra. Y aparte este vato es como también bien presumido. Oye, no me acuerdo por qué lo meten a la cárcel. Es que choca. Va en su carro, creo que ebrio, y choca. Es cierto. Esta te ofrece recomendaciones basadas en la música que más escuchas. ¿Cómo que no la has visto, Charmín? No, tú, no. Charmín. No. Yo no veía TNT. Mi mamá dice que era del diablo. ¿Neta? ¿No se acuerdan de los comerciales de TNT que salía? No, no, solo me acuerdo de los de Pase en la Vida. Pase. Ajá, por eso. Películas, Pase en que TNT. Sale un tipo en el... ¿Ya lo habíamos hablado en un porno o no? No me acuerdo, lo voy a repetir. Yo me acuerdo mucho del de la regadera. ¿El de la regadera? Sí, que está una vieja con la regadera de mano. Ajá. Cantando la de... Y de repente... Ah, del guardaespaldas. Y se resbala con el jabón. Y llega alguien y la recoge, ¿no? Madrazo, bueno, la levanta. Y él como que... Pues, su esposo se estaba rasurando. Sí. Y en eso pasan la escena en que... O sea, la carga... Sí, como que las fusionan, la fusionan, ¿no? Sale la escena del guardaespaldas cuando la carga y la saca. Sí, yo de la que me acuerdo mucho es el tipo que está en el antro y trae unas bebidas. Y para que no se le caigan las levanta y va caminando y lo empiezan como a golpear así por accidente. Total que las bebidas se le caen en la cara. Y dice, ¿cómo se llama la novia de Rocky? Adriana. Adrián. ¿Adrián? Ajá. Empieza a gritar Adrián, pero así todo golpeado. Ah, y fusiona sí, la escena sí, de Rocky. Pasa en las películas, pasa en TNT. Y lo siguen haciendo. ¿Sí? Ya con más producción de caminos bonitos. Hay unos bien buenos de. Un último que vi. Que hay un botón. Dice, oprime el botón para ver acción. Y lo oprimen y hace cuenta que es gente de la nada. O sea, bueno, que va caminando en la calle. Oprime el botón y salen como una ambulancia y baja un chorro de ninjas. Ah, y sí, está están bien, bien cool. Chido. Bien, bien, bien chingones. Ay, no lo he visto. Búsquenlo así como TNT, oprime el botón para ver acción. Volviendo a. Oye, los personajes de. A prueba de todo, iba a decir. De golpe bajo. Está Curandero, ya lo hemos dicho. Este tipo que es como el soplón. Ay, ¿quién que era? No es el mismo que el. No es el mismo que es el prisionero más viejo, ¿recuerdas? No es el mismo, son diferentes. Oh, no me acuerdo. Bueno, hay uno que es el soplón. También está este tipo que es como. Que está como loco. Que le dice, oye, yo quiero tirar. Ah, no, yo quiero lanzar. Y dice, sí, veamos qué tienes. Y avienta la pelota bien mal y dice, sí, por eso no eres lanzador. Y luego le dice, oye, yo quiero patear. Y dice, ah, ¿por qué yo no puedo patear? Y él sí patea. Y le dice, ah, patea. Y ya, paz, patea muy mal. Y le dice, por eso. Que es como este tipo intenso. A ver, por ahí cabe, tiene un comentario larguísimo. Dice, yo me acuerdo de una serie en que sale un niño jugando con dinosaurios de juguete y que los dinosaurios se comen a un muñequito y cambian la escena de Jurassic Park cuando el T-Rex se come un güey de un baño portátil. ¡Ah! ¡Maldito bastardo! ¡Te comeré el peluquín! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! Ya no me acordaba, ese merece un epic. Oye, ¿sabes cuál me gusta mucho? ¿Cuál escena me gusta mucho? ¿Cuál? Cuando va con los jugadores de básquetbol porque le dicen, necesitamos velocidad. Oh, sí. Entonces, ¿sabes? Que va dice, con Curandero, va yo sé dónde encontrarla. ¿No? Y entonces se van con los que juegan básquetbol y le dicen, si me ganas en un, ¿qué es? ¿12-3? ¿En 21? ¿Es un 21? Sí, ¿no? Es como un 21. Sí, claro. Si me ganas en un 21, sí. Aceptamos. Dijo, bueno, va, y así, pero bien cerdos. Sí, que le meten unos trancazos. Se ve que yo me acuerdo, la vi ayer, y se ve que lo va empujando, y con el codo le pega en la cara y le saca sangre. Sí, ¡pum! ¿No? ¡Ah, sí! ¡Ah, buenísima! Y le escupe en la playera, y al final termina derrotándolo, pero él le comete una falta y dice, ah, va, sigue. Entonces él toma el balón y la mete de tres puntos. Y dice, ¿y sabes qué dice el negro? ¿Qué dice? Dice viola o violación o falta. Ah, no falta, le dice. O sea, que te quedas de no manches. De maldito negro. Ajá. No es porque los odies, Charmín, pero maldito negro. Negro. Wow, wow, wow. Porque yo soy rubio, nórdico, ojo verde. Viajo a Costa Rica cada vez que se me pasa. Que la vez pasada andaba de... Tenía cosplay de Aquaman, ¿no? Ah, claro. Con su playera naranja. La vez pasada venías de Aquaman. Tengo que decir, yo, Don Charmín, 13 de noviembre del 2013... que me equivoqué, que le quiero pedir una disculpa públicamente a Jules Moon, que no está presente. ¿Dónde estás? Extraño. Que tenía toda la razón. Aquaman es de los mejores superhéroes que DC Comics puede tener. Me arrepiento de todo lo que dije. Ya todo el puner lo sabe. Y me uno. Soy fan. Es más, denle like en Facebook. Está Aquaman México para que le den like. Por favor. Y ahí tienen ustedes la disculpa de Don Charmín. Lo tenía que externar. La disculpa pública. Y ándale, exactamente. Carlos Aldaña dice que el güey intenso se llama Brucey. Ay, también oye, las porristas. ¿Te acuerdas de las porristas? Ah, claro, que eran los gays de la prisión. No sé exactamente cuánto dura, pero creo que dura más de 2 horas. La película es bastante larga. ¿En serio? Pero no la, sin albur ni la sientes. O sea, está... A ver, vamos a buscar cuánto dura. Ok. Mm, 113 minutos. Ah, no es tan largo. Sale este luchador. Menos de 2 horas. Ah, claro. De lucha libre. ¿Cómo se llama? El gigante. Ah, sí. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo. Oye, pero estaba viendo que... Michael Irvin, uh-huh, es este jugador profesional de la NFL. Ah, sí. Ajá. Que es Deacon Moss. Exacto, Deacon Moss. Pero, ay, ¿cómo se llama el luchador? Ahorita te digo. Que es este tipo que está el como el Gran Khali, ¿no? Ajá. Creo que sí. Es este tipo que está encerrado en. Ah, Gran Khali también sale en la película. ¡Éxito! Es este tipo que está encerrado, ¿no? Que. Y le gusta jugar ping pong. Ah, sí, y no, y luego te acuerdas del que está grandote y está como tonto. Ah, que ya, rompe sí, la nariz. Sí. Oh. Fíjate que yo la vi en español, la vi en la tele y estaba en español. Uh-huh. Pero fíjate que el doblaje no es malo. La voz que le ponen a Adam Sandler está bien. Y está bien el doblaje. Wow, ¿qué pasó, chico? Entrar. ¿A dónde? La página del Pone. Oh. Ah, ¿no? ¿Al chat? Uh-huh. ¿Al chat? Charmín, ¿cómo crees? Te lo juro. Muy mal, muy mal. Es para que ya te lo sepas de memoria. Por eso, pero no lo abre. Por eso. No sé si es que... Ya está todo. Ok. ¿Qué? Ah, y que dicen que vendió un partido, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, le preguntan, oye, ¿es cierto que vendiste ese partido? Y le dice, sí, la verdad sí lo vendí. Oye, ¿y qué onda con esta... la portada de la revista? Que parece que trae unos calcetines. Que es como modelo de calzones, ¿no? ¿Te acuerdas? No. Sí, dude, y que... no, tal vez no. La viste hace mucho, pero sí, le exageran mucho. Le exageran allá, amigo. Ah, ya. Sí. Perdón por la tos. Es que me río mucho y me da tos. ¿Sabes cuál otra chida? Cuando sabotean a los oficiales. Y que a uno ya, le ponen estrógenos. Le cambian sus pastillas por estrógenos y se pone todo sentimental. Sí, que le dice, si quieres llorar, yo lloraré contigo. Ah, sí. Sí, sí, es buenísimo. Oye, también. Oye, también, ¿qué buen villano es Kunauer? Bueno, no villano, pero sí. Qué buen antagonista. Oye, ¿qué tal esta escena final? Donde se ve que Crew va caminando hacia ¿ya la quieres salida? Ir a Idus? Es que la estamos, no bueno, vamos por parte. Vamos a decirla como sale, pues. Creo que Charmín es el único que sigue el orden, ¿no? ¿Te has fijado? Sí. Bueno, no tengo Charmín. Nada que decir, Charmín, pero... Sí, cierto. Esta escena donde Paul, la primera vez que la vi me quedé, no mames, no, dude, no, curandero, no más sangre. Y va caminando y cómo se, no me acuerdo cómo se llama el alcaide, porque es un alcaide. Hay que hacer la diferencia que alcalde y alcaide son diferentes. ¿En serio? Sí, alcaide es el encargado de una institución y un alcalde es un funcionario de gobierno. ¿En serio? Sí, son cosas diferentes. Eso no lo sabía. Sí. Mira, cuádrate, Charmín. ¿Eh, Charmín? ¿Para qué me andas con tus cosas? Courtney Cox. Dice que Courtney Cox hace la esposa de Paul. Pero la verdad es que, como creo que no tiene muchas apariciones. Bueno, mucho tiempo en pantalla. Oye, ¿y sabías que en España se llama el clan de los rompehuesos? Ah, sí. Algo así leí. Fíjate, la conocí más por ese nombre. ¿A quién? Que a la película. ¿Neta? Es que es bien española, el Charmín. Ese claro, Charmín. Sí, rubio, de ojo verde, con ¿no? Con su pinta de europeo. Ya lo dije. Maldito nórdico. Ah, cierto, sí es Courtney Cox, que se llama Lena. Bueno, Lena. Ah, ¿qué más sale? Oye, Mean Machine, dude. Máquina del mal. Máquina del mal, así se llama el equipo. Mean Machine, ¿no? Neta. Sí, que cada curandero les da los sobre. ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? Del martillo. ¿El martillo? Creo que me golpeó con su martillo. El martillo. No, ¿no te acuerdas de que le dan los últimos regalos de curandero? Y le regala un. ¿Cómo se llaman esos protectores para entrepierna? Ah, y una concha. Gigante. Ajá. Y le contesta un negro. Aún así creo que le quedará un poco chico. Martillo. Tiene muchas escenas muy buenas. Sí, sobre todo la de los golpes. O sea, neta, el partido final está bien chido. ¿Te has fijado que tiene esta toma como grabada así? Un ángulo que se siente así como de reportero. O sea, como que se está moviendo. O sea, que no es toma fija. Ah, ya, sí, cámara al hombro. Ajá, ándale, exacto. Eso está padre. Y, oye, estas escenas también como en cámara lenta. Cuando, ¿cómo se llama el chico que corre rápido? Que también está en la biblioteca. Ah, es Nelly. Bueno, es Nelly, pero sí es Nelly el... Así se llama, ¿no? No, se llama Maggot. Maggot, exactamente. Que al principio los guardias lo quieren hacer enojar como para que... Como para, pues para desquitarse. Uh-huh. Pero él recoge los libros y todo tranquilo. Pero, bueno, volviendo a esto. Las jugadas que hacen... Está chido, o sea, las jugadas que hacen a pizarrón o no sé cómo se dice. Uh-huh. O sea, están como, bueno, yo no sé mucho de fútbol americano, ¿no? Pero siento que sí están como bien trabajadas. O al menos se hacen creer. Es que ya todo el mundo sabe de americano. Sí. Oye, ¿te acuerdas de, bueno, sí, obviamente, del coach? Ah, claro. Es Burt Reynolds. Sí, que llega de la nada. Bueno, llega como en un atardecer. Con su clásico bigotito. Sí. Que tiene un parecido a Sean Connery. Ándale. Oye, cuando mojan la cancha, dude. Está toda mojada. Ah, y sí. Y empiezan a jugar, sí. Pues, como si no les importara. Ah, y sí. Y está muy padre eso, como. Sí, también. Sí, que está llena de lodo. Sí. Sí, y empiezan a aventarse el balón y a enlodarse. Dice Carlos, no sé, a mí el que me cae bien es el preso que también hace de comentarista en el partido final. Ah, claro, que es como, tiene pinta como de... Como de, ay, ¿cómo se les dice? ¿De nativo americano? ¡Oh, ¿verdad? Sí, el pieles rojas! Como con esta cicatriz en la cara. Sí, sí, sí. Oye, güey, dude, la escena cuando... No, es que iba a decir, güey, la escena. Cuando el árbitro no les... Los está... Ay, ¿cómo se dice? No está marcando faltas a su favor. Ah, sí. Y les da balonazos en la entrepierna. Le dan balonazos en la entrepierna. Se me hizo una muy buena técnica. Como que bien bajado ese balón. Y luego que es entonces cuando empiezan a sacar las jugadas raras, ¿no? Sí, que por ejemplo, una de las últimas, Cruz se acerca a Burt Reynolds y le dice, no, que ellos no me entienden, no saben cómo jugar. Y en eso se ve que hacen una jugada. Ah, sí. O sea, pero como que los confunden, pues. No hay una donde anota el touchdown y dicen, eso es ilegal. O eso es legal, algo así. Ah, algo así le preguntan, sí. Uf, cómo no, el casco de Genji. Oye, ¿y qué tal cuando les dice? Wow. ¿Qué tal cuando les dice? No me acuerdo cómo se llama el alcaide, pero les dice a cualquiera que quiera huir, pues Texas, la penitenciaría de Texas nos dio a 10 de los mejores de sus hombres y pues cualquiera que quiera escapar le disparan en la cabeza. Y es por eso la escena final donde... Exacto. ¡Apúntenlo! ¡Derríbenlo! Porque no, que estoy queriendo escapar. Y como que en un momento duda, ¿no? Sí, le duda. Y baja el arma y dice... Es el varón del equipo, digo, del partido, señor. Y le da el rifle. Ah, ya. Sí, no, sí. Pues ya al final cuando ve que no se va a escapar, que va a agarrar el balón. Sí. Pero, no sé, ¿tú crees que se hubiera podido haber escapado? Digo, traía el uniforme, ¿no? Y todo el mundo lo conocía. Bueno... No sé, pero estuvo... ¿Qué más escenas tiene? Ah, cuando los meten en la caja, dude. Que al final estos dos le echan el Gatorade al alcaide. Al coach, al alcaide. Ajá, y le dicen, 2 semanas en la reja, ¿y a quién le importa? Y luego se acaba con, boom, here comes the boom, here comes the boom. Se acaba muy cool, dude. La tengo muy fresca. Sí, está muy chida, la verdad. Todo lo dice este vato y nadie le entiende el albur hasta que él lo dice. Ah, mira, Carlos Saldaña nos pasó el uniforme. El entrenador es la onda. Sí, Burt Reynolds. Sí. ¿Qué más sale en esta película? Cuando... ¿ves que Cruz se mete con la secretaria para robarse las grabaciones de los guardias? Ah, sí, del entonces tipo. La secretaria le pide que se tome fotos y le da como nalgaditas. Y el tipo que es bien intenso se burla de él, pero en eso le ponen su video y se ve que llega uno de los porristas. Ah, le pone como sí, cierto, labial y lo mete a la lavandería. Y él dice, ¡oh! ¿Qué? Le estaba enseñando a luchar. Sí, es cierto. Sí, es muy buena. ¿Qué más sale en esta película? ¿Alguna otra escena memorable que estemos olvidando ahí en el querido chat? Que pues... siempre anda muy participativo. No. La verdad no me acuerdo mucho cómo empieza, pero solo sé que como que su vida no le importa. Hasta que se muere, curandero. Ah, no, desde antes. No, realmente lo que lo hace cambiar y que no venda el partido, porque también se lo ofrecen. Ah, claro. Es la muerte de curandero. Sí. Neta, yo lloré. Sí, es que no te esperabas que... Porque la trampa no era para curandero, era para él. Y es este tipo, el soplón, el que la pone. Y le ponen la música esta fea. Y Curandero le dice, ¿qué? Sí. ¿Qué es eso o algo así? Y la apaga. Le ¿no? cambia y ¡pum! Sí. Sí, así es. Otra escena. Ay, que este tipo, Meggett, acá se andaba descalzo. Tenía pie de esclavo. ¿Quién? Meggett. Siempre estaba descalzo. Sí, hasta que le regalan los tenis, sí. Ajá, unos Reebok. Sí, que lo saca del pastel. Ah. Y se ve que después el gordito buena onda, que le rompe la nariz, está comiendo el pastel. Ay, pero no es buena onda, es como tonto. Sí. Pero es está muy Shrek. Bien hecha la película, la verdad. Sí, sí está muy chida. A mí es lo que más, de lo que más me gusta de Anastasia. Oye, ¿qué tal esta escena cuando los está probando a este Burt Reynolds y ya se ve que al gordito panzón lo jala del casco y lo tira, lo empuja y se cae e intenta tirar al Gran Cali y no puede? Se queda de bien, sí. Bien hecho, amigo, bien, sigue como bien, chido tu cotorreo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos olvida? Me recordó esta escena de curandero y crew a Historia Americana X, que también están en la lavandería doblando ropa. ¿Es ese amigo del negrito? No he visto Historia Americana. ¿No has visto Historia Americana? Sea, no, no, no lo he visto. ¿Y eso? Ya ves. Ah, qué caray. Muy mal, muy mal. Ah, caray, viste, me dejaste en shock. Perdóname. ¿Tú, Charmín, sí lo has visto? ¿Qué? ¿Por qué me dejaste así? No, no lo has visto tampoco. Edward Norton. Historia Americana X, una que tiene como partes a blanco y negro, que después le haremos un poco, ¿no? American History X, ¿no? A ver, pero yo tengo una duda de... Venga, venga. ¿El golpe bajo? Sí. O el club de los rompehuesos. ¿Qué onda? Este, ¿tiene familia el dude? ¿Es papá? ¿O algo así? ¿O tiene novia? Tiene novia. Y es el novio más lindo del mundo, ¿no? Adam Sandler. No, bueno, es que realmente empieza con este güey que no le importa nada, ¿no? O sea, solo, creo que la primera escena que ve es cuando va en el carro. Porque como que Adam Sandler es lo único, me gusta mucho, pero como que ya cayó. La película que ve es el padre de familia. No, aquí no. Es el mejor. No, de hecho aquí. Sí, es que. Aquí creo que aquí lo ves como alguien que toca a fondo, ¿no? ¿No crees? Es que Adam Sandler sabe que no es la persona más guapa y sabe que tiene cabeza de huevo. Cabeza de huevo. Jules me dijo que le gusta mucho. Que no, o sea, bueno, pero ajá. Bueno, lo que me refiero es que en las películas él es todo lo que a lo mejor no fue antes. O sea, pero a lo que voy es que sabes que es Adam Sandler, ¿no? O sea, no le pides nada que no pueda dar a su... Y si te fijas en sus películas, siempre, aunque a lo mejor empieza, pero termina siendo el más perrón del mundo. Sí, como que empieza de menos a más, ¿no? O, por ejemplo, en Son como niños, también... Esa no la he visto. Vela, sí. También la, sale... La primera, la segunda no la he visto. Sale... ¿Cómo se llama? Son como niños lo mismo. No, en esta película no. Es exitoso, guapo, entre comillas... En sus tiempos eran muy buenos. Nah, bueno, de estaba hablando cuando era joven. Estaba en MTV, ¿no? De ahí salió. ¿Sabes cómo me gusta mucho de Adam Sandler? Con Alina Duro. El hijo de diablo. Ah, ya. Me gusta que te hicieron forma de corazón. También la de que sale Jack Nicholson. Oh, loco sería. Buenísima. La he visto. La vi en la tele y me quedo viéndola. La de, que siempre se I burlaron de... Pretty. Oh, so pretty. Que se burlaron de su pene pequeño. Hay otro con internet también. No es bueno. Es como... Es un comediante. Ajá. Y sí, pero... Ay, ¿cómo se llama? Este... Sale este gordito que tenemos en el... A ver. Pues se trata de que es comediante y también es una película donde ingresa Adam Sandler. Incluso su papel es como de Adam Sandler. Exacto, es que yo creo que Adam Sandler hace las películas de Adam Sandler. Pero hay más, porque es de un comediante y como que le cae el límite que se está haciendo viejo, que hay nuevos talentos. Y luego su doctor le dice que tiene cáncer, entonces está buscando como un sustituto de comediante para él. Y entonces hay una escena donde está viendo como en su mansión acá de rico, donde se pone a ver todos sus videos de antes y son videos reales de Adam Sandler cuando estaba chiquito, desde que era puberto y estaba guapo, que es su momento, y de todas las películas que había hecho y de sus shows de antes. Está muy buena, no me acuerdo cómo se llama. Oigan, ¿qué les pareció Sohan? ¿Vieron Sohan? Sí. Esa la, creo que la dirige él también, ¿no? Sí. La produce. Está medio tonta, pero está chida. Sí. Ay, ¿cómo se llama esa que dices? Ya me quedé con las dudas. No, hay una que tiene serie a él, ¿no? Que es como este tipo que anda en un scooter. Que siempre trae audífonos. Y juega Shadows de color. Cuidado. Pero no me acuerdo cómo se llama. Que tiene como una enfermedad y está como tontito. Bueno, no tontito. Hay otra donde... ¿No es Mr. Deeds la que dice? ¡Uy, oh, Mr. La herencia del señor Deeds! También que tenía un pie gangrenado. Bueno, como ya negro. Y que no siente nada. Que lo usa para romper el hielo y rescatar a alguien. ¿Neta? Sí. Que el señor Adam Sandler tiene un chorro de películas. Sí, de hecho, sí. ¡Dude! El aguador. El aguador, me suena. El aguador. Es muy vieja también, y también es de fútbol americano. Ah, ya, ahí estaba más joven, ¿no? Bueno, muchísimo más joven. ¿Cómo dices que se llama? ¿Cuál? La que dices que tal vez es. ¿Mr. Deeds? ¿No? Creo que no. Ah, no, no recuerdo. No me acuerdo tampoco de las que yo les digo. No, pues así está bien, ¿eh? Dude, Happy Gilmore, jugador de golf. No. ¿Happy Gilmore? ¿No te acuerdas de Happy Gilmore? No, es cierto. A ver, es que necesito ver una imagen. Donde juega golf, pero que... O sea, el vato jugaba hockey. Por si es el jugador de golf. Que tiene un amigo que su caddy, el que lo entrena, también, bueno, creo que sí era su caddy o el que le enseña. Wow. Tiene una mano de madera. ¿Neta? Y que el último que le queda cuando se lo comió el cocodrilo era la mano de madera. ¿Neta no te acuerdas? ¿No viste Happy Gilmore? Oh, no me acuerdo, la verdad. No, la verdad. Pero espera, ¿cómo se llama? Me encantan sus comedias románticas. Como, creo que a mí también, lo mejor que tiene también es como si fuera la primera vez. ¿No te gusta? Wedding Singer. Esa creo que es mi comedia favorita romántica, ¿no? ¿Con Adam Sandler? Ajá. Ah, ok. Creo que fue la primera. La mejor boda de... De hecho, ahí conoció... De ahí se hizo muy amigo de esta chava. De la misma de cómo se fue. ¿Drew Barrymore? Ajá, de Drew Barrymore. Se hicieron ahí mejores amigos. Y como si fuera la primera vez, la segunda película que hizo. De Wayne Singer fue la primera. Y de hecho, esa sí. Fue como su época de guapillo. La que les digo es la de Rain Over Me. ¿Cuál es esa? Que tiene estos audífonos y que está con... ¿Es Bill Cosby? Okay. No, Don Cheadle. Sohan. Sohan. Está cotorra. Esta que te digo... Es como... Esa no la he visto. ¿De qué? ¿De Sohan? No, de cuántos que no son cuentos. Esa no la he visto. Hay mucho de Adam Sandler que no. Pero esa que te digo, vela, Ring Over Me. Ok. Hay una después que... le hacemos un poco. Hay una antes, todavía antes de Happy Gilmore, que fue de sus primeras, donde que se llama Billy Madison. Y es acerca de un chavo que regresa porque no ha acabado la primaria. Entonces, que está con el mesabanco así. Ajá. La puerta. Ajá. Y que de hecho, y que sale que su. Que su maestro es como gay y lo quiere seducir. Spanglish. ¿Qué opinas? No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Con esta. Se me olvidó su nombre. Que también sale con Salma Hayek. López, no. Es de Cruz. No. No. Penélope Cruz. Penélope Cruz. Las confunden, pero no. ¿No es Penélope Cruz? No, es una latina. Todo el mundo piensa que es Penélope Cruz. No manches. No, ya vi. Es tía Paz, ¿no? Ajá. Exactamente. Y toda la vida van confundiendo con Penélope Cruz, pero. No, perdón. Paz Vega. Paz Vega. Ah, cómo no. Sí, ya. Perdón. Oh, sí, cierto. My fault. Pero también es muy guapa. Sí. De hecho, la foto que tienen IMDb no se ve tan guapo, pero sí. Tiene los suyos. Sí. Es mexicana, de hecho. Los declaro marido. Marido y Larry no lo he visto. ¿No lo has visto? Al principio. Ay, es buenísimo. Yo tampoco la he visto. Ah, no, no. Sí es esta donde están casados, ¿no? Para que no les quiten el seguro. Ajá. Sí, la he visto. Se hacen pasar por pareja. Es el gordito de Hitch. Ajá. Sí, es muy buena. Se llama, en español, Ring Over Me se llama En algún lugar de la memoria. Pero bueno, yo tampoco la acabo de ver, pero está interesante. ¿Qué más? Dice, Adam Sandler es el hijo del diablo o Little Nicky con Belinda. ¿Usted siente que Adam Sandler se haya estancado en algún papel? O sea, que digas, ah, oye, Adam Sandler siempre lo recordaré por películas como... Pues te digo que como que yo me clavé mucho en eso, como que en sus comedias románticas y no lo bajaba de... O sea, de... O sea... Güey, bueno, de romántico, como que yo... Y por eso me gustó mucho la comedia, te digo que sí, o sea, creo que es un... Funny People, dicen que es una de las peores películas, no solo de Adam Sandler, de las peores películas que hay, porque ni da risa. Por eso no la vi. Ah, caray. Es porque no es de risa. Entonces es su culpa, ¿para qué le ponen un título tan chistoso? Sí, es Funny People. ¿Funny People? Uh-huh. No, esa no la he visto, fíjate. ¿Ella quién es? Se me hace conocida. La chica, la... Ah, Leslie Mann. Entonces, bueno, por mí, a mí me gusta Funny People pues porque yo lo tenía así como que ya no sale súper bueno. Jamás lo voy a ver haciendo algo serio. Por más que me haya hecho llorar en Click, siempre va a ser lo mismo. Oye, sí, Click. Bueno. Click está. ¿Y en Funny People qué hace? Es un comediante con una enfermedad terminal. Entonces, va quiere dejar como un heredero de la comedia. Porque sabe que ya se va a morir. Ajá. Entonces contrata a un asistente. Y pues le va dando sus secretos y le apunta chistes y todo. Sigue siendo humor suyo, pero ya con la imagen de este mono. Pero es súper sangrón, mega mamón, súper rockstar, lo trata bien mal. Luego. Spoiler, veanla. Con este también actor que me cae muy bien, Jason. ¿Seth Rogen? No, el de. ¿Sí es Seth Rogen? Sí, ¿no? El de la imagen, sí es Seth Rogen. Sí, sí, que también sale con Jennifer Aniston. Una prueba gratis por 30 días de Spotify Premium. No tienes. ¿Viviendo con mi ex o algo así? No, ese es. Ah, no es cierto, Vince lo estoy Baum. Confundiendo. Él sale en Super Cool, ¿no? Es el policía. Sí. Sí, ya lo ubiqué. Pero sale en This is the End, man. Oye, y también sale en. El Abispón Verde. No, en esta del mall. ¿Cómo se llama? La del centro comercial, es el... No sé qué es centro comercial, ¿no? Ah, y Ana Faris también sale. Sí. Ah, no, bueno, no importa. Bueno, como les decía, Golpe Bajo. Oye, sí, ¿desde cuándo nos desviamos tanto de Golpe Bajo? Es que, ¿qué más tiene Golpe Bajo que estemos olvidando? Pues ya llevamos casi una hora hablando de eso. Órale. Creo que ha sido también... Esa y Harry Potter han sido de las que más hemos dedicado. Pero bueno, pues que le entramos a las noticias. De todos modos, creo que no nos extendemos mucho con las noticias. Pues dale las noticias. Ok, oye, y primero una buena noticia para todos. Regresa el app de la semana y el mouse de bolita juntas en un podcast. Éxito. Hace mucho no pasaba. Y bueno, estamos a pocos días de que salga el PlayStation 4. Ya, y... Bueno. ¿Ya viste el unboxing? Sí, el unboxing oficial, que es es el creador, ¿no? El que hace el unboxing. Creo que es... No, solo sé que se acaba... Que habla con este English de... A greatness awaits. Oye, pero... Michael Patcher, este analista, nos pronostica que... Que PlayStation 4 va a ganar en esta guerra de consolas. Y tal vez no la gane, pero es un candidato fuerte, ¿eh? Bastante sí, fuerte. O sea, porque va a estar compitiendo contra Wii U, que está basado en llegar a la audiencia, pues una audiencia mucho más amplia, desde niños hasta ancianos. Ajá, y que incluye también los jugadores hardcore y todo. Y es, ¿no? Que, pero nada más por unos cuantos títulos. Sí, claro. En cambio, PlayStation 4 da del todo por el todo por el gaming. Uh-huh. Y por ejemplo, el Xbox One. Exacto, cada quien tiene su postura, ¿no? Por el área de entretenimiento general, no. Exacto. Nada más los videojuegos. Que quiere ser como tu All-in-One Media Center. Exacto. Wow, creo que se está yendo por ahí el podcast. Digo, no, sí estamos conectados. Pues, bueno, ¿por qué digo que es un candidato fuerte? Porque tiene una semana antes que el lanzamiento de Xbox One. El precio también creo que es factor fundamental. Y... ¿qué más tiene? Y creo que se ganó muchos fans en este último E3, ¿no crees? Bueno, o a mucho... Yo digo que mucha gente sí dejó Xbox. Pues desde todas las cosas que habían sacado del Xbox, de que te iba a estar espiando y que no ibas a poder compartir estos juegos porque iba a tener DRM, todo eso. Aunque bueno, lanzamientos fuertes Xbox One también tiene, ¿no? Está Dead Rising 3, claro. Está Titanfall y Destiny, creo. O, bueno, no sé, estoy bueno, pero si... Destiny está disponible para todas las... Creo que es Titanfall, que es exclusivo. ¿Qué más? Sí, creo que el precio es factor. Pero que, bueno, recordamos que, por ejemplo, Xbox había dicho, no, que sí, que no vas a poder usar tu consola si no tienes activado el Kinect y que no sé qué. Y que se echaron atrás en todo eso. Exacto, ¿no? Al último decidieron pues, echarse para atrás. Porque no sé si te acuerdas de este comercial de PlayStation 4 en el que dicen... Y esta es la forma para compartir videojuegos entre PlayStation 4. Claro, buenísimo. Paso 1. Sale Jack Tretton y se lo... Compartir. Y ya. Sí, es buenísimo. Buenísimo. Pues... ¿qué más? Pues sí, eso pronostica a Michael Patcher, que es este conocido analista. Y hay algo muy cool, dude, hablando un poquito de Xbox One. ¿Viste dónde está el primer Xbox One? ¿No sabes dónde está? ¿El primer Xbox One? El primer Xbox One que va a ser vendido. No. Bueno, ahí te va. Échalo. Está en Nueva Zelanda, en el fondo del mar, resguardado por tiburones martillo. ¿Qué son tiburones martillo? ¿Neta? Sí. You fucking kidding me. Sí, te lo juro. No estoy seguro si son tiburones martillo, pero... Martillo. Tigre, tiburón es tigre. Ah, mira, vino Mike a hacer promoción. Gracias, Mike. Mañana es el último día que estará We Are What We Are en San Luis Potosí, aprovecho. El buen fin. Pero sí, se me hace cool, ¿no? Esta campaña publicitaria que tiene para venderte el primer Xbox. Y que digas, güey, ese Xbox estaba con tiburones, güey. Sí, estaba allá abajo, y unos tiburoncillos, digo, unos tiburones le estaban resguardando. Después su rayo láser me disparó, güey. Me voy a ir a formar, no sé si era una semana antes. Ah, sí. Rayo láser. ¿También sabes por qué el PlayStation 4 va a ganar esta guerra? Porque va a debutar en 32 países, mientras que el Xbox One, aparte de que sale una semana después, solo en 13. ¿Cómo? Solo en 13 países va a debutar. El Xbox One. El día de lanzamiento. ¿Y el PlayStation 4? 32. ¡Wow! ¡Toma el Xbox One! ¡Eat that shit, man! Y no estoy siendo fan ni nada. Digo, Xbox One también tiene cosas muy cool. Sí, tiene cosas cool, pero la verdad... Bueno, sí, uno como... PlayStation 4. Por ejemplo, a mí me gustó... Por ejemplo, a mí me gustó más el Xbox 360 que el PlayStation. Okay. Por juegos en general. Okay. Porque también, o sea, el PlayStation 3 tiene juegos muy, muy claro, perrones. Ahí está Last of Us, que no lo he comprado. Pero yo lo prometo. Pero, por ejemplo, el Xbox tenía muchísimos otros juegos. Que sí, tenía, claro. Yo creo que más. Pues estaba Braid, estaba Limbo, estaba Fez. O sea, cosas que salían primero en Xbox. En Xbox. No, y deja tú los Super juegos Meat independientes. Boy. Por ejemplo, la saga de Gears of War era muy buena. La saga de Halo. Que por muchos es odiado Judgment, ¿no? Dicen que no. Aparte de que lo hace People Can Fly, ya no es tan. Y cambiaron los controles para hacerse un Call of Duty. Oye, lo que se me hace interesante del PlayStation 4 es la función de compartir. Que viene con este botón ya para... ya tiene el botoncito especial para eso. Para convertir tu stream ya sea en Twitch o YouTube. Pero, el lado malo o el lado negativo serían los spoilers, ¿no? Ah, ya te entiendo. Sí, o sea, son, estás viendo algo que te puedes spoilerear. Sí, y es que ahorita, por ejemplo, los juegos ya están hechos más cinemáticamente, claro, de que cada parte es importante, no es como antes de, vato, ayúdame a pasar, ¿cómo se pasaba esta parte? Aunque también digo, pues siempre ha estado YouTube ahí, y si quieres ver un juego y spoilereártelo, pues nada te detiene, ¿no? Sí, de hecho vi una imagen que decía, ¿cómo veías jugar a otra gente en los 90? Ah. Salía que todos se reunían en una casa, claro, para ver al otro vato mientras jugaba. Y a ¿cómo ves a otra persona mientras juega? Pues le pones un YouTube. Sí, exactamente. También se me hace muy bonito el control de PlayStation 4. Y aparte tiene esta lucecita atrás y como un trackpad en adelante. Está muy cool. ¿Qué más tiene? Hablando de PlayStation otra vez, sacaron una aplicación que se llama PlayStation App y es muy parecido a Smart Glass, ¿no? Ah, ya. Es para iOS y Android. Exacto. Y que, bueno, yo lo descargué, te logueas con tu cuenta de PlayStation Network o Sony Entertainment Network y pues básicamente ves tus trofeos, puedes chatear con tus amigos. Y agregaron como esta opción de el trofeo que tienes y la rareza que tiene. Por ejemplo, si tiene un 90%, es que mucha gente lo tiene, entonces no es raro. Pero hay trofeos que tienen el 1. El 0.6, que son en teoría difíciles de conseguir o raros de conseguir. Que, se ve bonito, ¿no? Saber que eres el 1%. Literalmente. Eres el 1%. Exacto. De la minoría. Pero de la buena minoría. De la buena minoría. Obviamente yo solo la probé con mi cuenta de en PlayStation 3, pero lo que pretende hacer esta aplicación es que tú puedas prender tu PlayStation 4 desde tu oficina, tu trabajo, y descargues el demo de Killzone Shadowfall. Está muy interesante. Ya lo jugaste, el demo. No, a lo que me refiero es que puedes, con la aplicación, puedes decir, bueno, estoy en mi trabajo. Está muy interesante la aplicación. Exacto. Ay, es que hablas del demo. Ah, ok. No, bueno, a lo que me refiero es, estoy en mi chamba, estoy en la escuela y quiero bajar el demo, me conecto a mi PlayStation, lo descargo y llego y a mi casa y lo juego. Está súper, es un oye, super está chido mini, porque puedes estar en el supermercado. Exacto. Dejas bajándolo en tu casa. Ah, muy perrón. Ahora, no sé tú qué opinas del dashboard de ay, ¿cómo se llama? Ya vimos, Mike, no nos vengas a spoilerear. Nos viene a llenar nuestro chat de spam. No te creas, Mike. No, sí, que te lo crean. Sí, se me hace muy cool eso. Otra cosa. Para que vean que no soy fanboy. La diferencia del precio sería básicamente la cámara. Este NAC, ¿qué se llama NAC? El Kinect PlayStation. De Sony, exacto. Entonces, no viene integrado. Eso si tú lo quieres comprar. Ya. O sea, en pocas palabras, te estás ahorrando y no. Porque, pues bueno, uno. Es como le decían de broma al Kinect, el Kanact. El Kanect le decían. El Kanect. Claro. LOL. Ahora es el otro, es el NAC. El NAC. Que por ahí tiene como doble sentido, ¿no? De NAC de knockout, ¿no? O no. O sea, es solo mi imaginación. Ah, es que sí eres bien fan, ¿no? ¿Qué más? Estaba viendo que la versión que venden, o que van a vender de PlayStation 4, es de 500 GB. Y se oye bastante, pero si consideras que si quieres descargar Killzone, te pesa 32 GB. Sí, entonces ya te queda mucho menos. Básicamente tienes como. Y ahora cuenta con que, por ejemplo, compras el de 500 o compras cualquier aparato o dispositivo de almacenamiento y la capacidad que viene no es la real. Creo que la real va a ser de 423. Ya, además, dale. Está reservado para sistema y sí, actualizaciones, claro. Esas cosas. Ok. Pero entonces, básicamente te cabrían como 10 juegos instalados en tu. Sí, pero híjole. Nada como el fisiquito, ¿no? Sí, aunque todavía no ves muy así. No, bueno, pero. No, mira, que si hubiera conexiones de internet más rápidas, otra cosa sería. Aunque fíjate que los servidores de Sony son muy lentos. Sí. Sí. independientemente de la conexión que tengas. Pero bueno, otra cosa, ya para terminar con PlayStation 4, los menús. ¿Recuerdas el Cross Media Bar? Este menú de que también estaba en PSP. Claro, sí. Este ya desapareció, ¿no? Bueno, se queda en las consolas anteriores, pero en ahora en PlayStation 4 tienes Orbit OS. OS. Ajá, Orbit. Que son que como... Que son como, si lo ves así de manera muy cruda, son como notitas de Tumblr pegadas en toda la pantalla. Pero está cool, está... Bueno, yo no lo he probado, pero por lo que he visto se ve como... Como más social. Y como más de, ah, tu amigo está haciendo esto, está jugando esto, quieres... Míralo, tú eres un perdedor que no tiene dinero para comprarte un nuevo juego, maldito prieto. Y otra cosa muy buena, o un punto a favor, es que el nombre ya no es Tito-1234. Ahora es Ernesto Saldaña, o tu nombre, Asaf López, que se me hace más cool porque sientes que le estás hablando a una persona y no a un bot, por decirlo. Así es. Bueno, ¿qué más? La app de la semana, dude. App de la semana, dude. Hay una aplicación que se llama Scene, con doble S-E-E-N-E. Y lo que hace, básicamente lo que hace es que tienes un, no sé, un objeto y tomas cuatro ángulos de ese objeto. Entonces, la imagen los... un poquito como lo que hacen las cámaras de Google Maps, que unen la toma. Entonces puedes ver este objeto como si fuera tridimensional. Por ahí tengo un post, déjense los enseño. Ya lo puse. Ah, ya lo puse. Claro. Sí, está muy chido, ya lo he probado. Está muy chido. Lo que hace es que tomas el objeto, entonces la aplicación le pone varios ángulos. Track points. Exacto. Que son unos puntitos verdes. Que, y funciona mejor con cosas que tengan como textura. Porque, o que sean. Por ejemplo, puse un GameCube. Mi GameCube. Pero es cuadrado, entonces no sientes tantos ángulos. Ah, ya. Pero. Sí, está muy cool. De hecho, pueden checarlo en, aunque no tengan la aplicación. Les valen las. Que son como, si lo ves así, son como pequeñas ventanitas a otras dimensiones o como portales. Está muy chido, pues. Te hace sentir como esa profundidad. Que es un 3D falso, ¿verdad? Pero... Sí, pero de todos modos es el trabajo. O sea, cuando logras hacerlo bien, queda muy chido el resultado. Porque a veces se ve como que un poquito el desfasamiento. Sí. Pero si lo logras hacer bien, está muy chido. ¿Y sabes con qué funciona mejor? Con el iPhone 5. iPhone 5. Me imagino que con el 5S funciona mejor por la cámara. Ah, claro. Entonces, depende mucho de la cámara. Sí, claro. Y de la iluminación, ¿no? También. Sí. Mientras más oscuro, menos vas a ver, menos van a servir los track points. Oye, y... Ah, oye, me dio curiosidad el iPhone 5S con su cámara, bueno, con el modo este para grabar video en cámara lenta. Como cámara phantom. Ah, slow-mo. Ajá. Del 5S. Ajá. Está chido, ¿no? Sí. Yo no lo he checado. Bueno, no lo he visto, pero he visto videos grabados con esa cámara. Ah, pues en Instagram suben de repente, ¿no? Ah, sí. Yo lo vi en... O sea, vi en YouTube una compilación de videos de slow-mo. Okay. Que no es tan slow-mo, pero sí está chido. Ok. Que básicamente aumenta los cuadros por segundo, Es que ¿no? son 120 cuadros por segundo. Oh, okay. ¿El 5C? No, el 5S. Oye, 5C no trae eso, ¿verdad? No, el 5C es como un iPhone 5, pero con carcasa plástica. ¿Qué? Dices que el croc, digo, la fundita no es tan chida. La fundita es horrible. Es como un iPod, pero nada. Exacto. Le metieron el teléfono. No, oh. No, no, es que sí es un iPhone 5, pero le quitaron la carcasa metálica y le pusieron una de plástico. O sea, sí está eso. Poderoso. Pero fue como, la novedad de los iPods con colores. Es que te lo quieren vender más como para el joven, ¿no? Que, ajá, esto es hay más... que hacerlo tener. Y tú, como hay que hacerlo de plástico para que esté baratito. Ni tanto. Sí, sí, no. O sea, por último sí. Y no por lo de... O sea, te lo venden así porque... O sea, te lo venden como, ay, sí, ahora tienes colores. Pero en realidad se quieren deshacer de todas esas unidades de iPhone 5 que no se vendieron. Ok. Claro. Oye, ¿qué más te iba a decir? El actor es fan de Paula. No soy fan. Si no, no diría esas cosas. Pues ahí lo tiene. La app de la semana. Pruébela. Está bastante interesante. Y luego les tengo una preparada para la siguiente semana. De éxito. Oigan, ya para terminar. Mao de bolita. Mao de bolita. Ay, Dios. Y ahí. Les voy a poner un pequeño efectito. En lo que me familiarizo con los efectos. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí va. En esta ocasión, el mouse de bolita. Les tenemos el top 15 de las evoluciones de de los Pokémon de la segunda generación, que es Yoto. Yoto, que fíjate que creo que es de la que menos recuerdo. Bueno, no. Recuerdo más la 3, dude. Es que la 2 no la tuve. No juegues, no jugaste nunca Silver y Gold. No. No juegues, estaba bien chida, ¿sabes? Sí, no, yo sé. ¿Sabes por qué estaba bien chida? Porque el relojito. No, que luego jugabas en Canto. Acababas Yoto. Sí. Eran dos Pokémon en uno. Sí. Sí, básicamente era el doble de juego. Porque era. Acababas los gimnasios de Yoto. Peleabas contra Red, dude. Esa pelea estaba bien buena. Sí, y al final. Que llegabas con contra él. Red o contra Blue. Dependía del cartucho. Ah, sí. Pero sí. ¿Qué Blue no es Gary? Y no. Red es. Bueno, el. No, es que si elegías el. O sea, el cartucho rojo de Charizard era Red. Si elegías el cartucho azul de Blastoise era Blue. Ah, ok. O sea, dependiendo de la versión que tenías, ajá, el rival. Si comprabas el Gold, tú peleabas contra Red. Ah, ese okay. Fue el Gold fue el único que acabé hasta el final donde peleas con Red. Okay. Y pues en Silver peleas contra Blue. Oye, aquí fue donde empezó la clonadera, ¿no? Claro, porque te daba la opción. O sea, cuando guardabas un Pokémon en una bolsa. En una bolsa. Bueno, en una caja. Se guardaba. Es como refresco de bolsa. Se guardaba. Entonces en el proceso de guardado apagabas el Game Boy. Exacto. Lo volvías a prender y te aparecía en la caja. Ajá. Y en tu party. Exacto. Había uno que sacrificabas. Por ejemplo, uno que no querías. Para que cambiara. Algo así. Yo nunca hice la clonadera, pero tenía un amigo que sí. Y así. Es que no guardabas. Ajá. Hasta que ya podías atrapar Pokémones. Entonces atrapabas otro Pokémon. Y entonces ahora sí dejabas al starter. Ajá. Ah, bueno, ese era un truco. Dejabas al starter. Apagabas el Game Boy. Lo volvías a prender. Empezabas desde el principio, pero cuando llegabas otra vez ahí, tenías el starter en la box. Ah, sí. Sí. Porque yo me sabía otra. Tú tenías un Pokémon. Yo tenía un legendario, por ejemplo. Entonces. Tú sacrificabas a tu Pokémon que no querías y se copiaba el legendario. Algo así. Y también es la primera versión donde le puedes equipar ítems a los Pokémon, ¿no? Porque... Ah, sí, que le dabas una Berry o le dabas un... Sí, o les ponías una Master Ball o algo. Así se clonaba la Master Ball también. Sí, por ahí un saludo a todos esos muchachos tramposos que clonaban a sus Pokémon. Y... Pero bueno, pues vámonos a lo mero bueno. Según Lorkly, son los mejores Pokémon. Mejores, de la segunda generación, ¿no? Vamos a empezar con el 15. Steelix, dude. Steelix está muy cool, dude. Onix de por sí era una chingononería. Dice que a mí no me gustaba. ¿No te gusta? Está muy cool, dude. Es una serpiente de metal, dude. De como piedra, mi. ¿No? Como mi. No, pero. No, Onix es de piedra. Pero Steelix sí es de metal. Ah, sí. Efectivamente. Está muy chido, la verdad, no sé quién lo usa. ¿Alguien lo usa, Dux? ¿En algún gimnasio? ¿Steelix? Ajá. Yo nunca atrapé a Steelix, no me gustaba. No, pero ¿no lo viste pelear nunca? ¿Nunca peleaste contra él? Ah, sí, no, sí había uno contra el que peleabas. ¿Que tenía un Steelix? Bueno, sí, y aparte, o sea, te salía... ¿Salvaje? Ajá, salvaje. Ya casi al final. Muy bien, en la posición número 14 Bueno, ¿alguien quiere decir algo más de Stilix? Ya creo que lo estoy dejando muy rápido. No tengo mucho que decir. No sé si la gente del chat quiere decir algo de Stilix. Bueno, les voy a agregar un dato cultural de Stilix. Stilix, el Pokémon de metal. Me gusta más Sonic. Visualmente su cabeza. Sí, a mí me causa conflicto su Onix cabeza. Onix era más estilizado, no sé. Bueno, sí, no, que la cabeza de Stilix Onix era como el feo, pero buena onda. Y Stilix es como el. Pero es un badass, dude, velo. Por eso. Su peso es de 400 kilogramos. Neta, tampoco. Tiene una altura de 9.2 metros. 400 kilogramos es muy poco, ¿no? Sí, bueno, aquí dicen la wiki. Incluso hasta Onix se me figura más largo. No sé por qué. A ver, vamos a checar eso. Como que me da esa perspectiva. Onix sí me mandó un metal, pero bueno. Onix, el Pokémon de piedra. 210 kilogramos, 8.8 metros. Yo juraría que son más pesados por ser de piedra y de metal. Pero bueno, está coherente, ¿no? Que pese más son, digo, Stilix. Es una caricatura. ¿Una caricatura? O sea, no es real. Ah, no, bueno, es que te ponen como el tamaño que tiene con una persona y todo. Puede poner que pese así un poquito. Pues bueno, ahí lo tienen. Stilix. Número 14, Quilava. Quilava está chilito, o no sé, siempre he tenido afición por los de fuego. Si no escogí, es que en eso sí escogí a los tres. Y fíjate que son como los tres starters más chidos. ¿Neta? ¿Más que los starters? Sí. Bueno, porque originales, por decir. Por ejemplo, en los primeros starters, las evoluciones finales, ¿a quién carajos le gustaba Venusaur? Pero Venusaur estaba bien chingón cuando lo sabías usar, dude. Sí, envenenaba, dormía. Sí, pero. Drenaba. Pero visualmente. Ah, claro, bueno, sí. Visualmente, Venusaur no es un starter muy. Venusaur está más cool. Sí, Ivysaur está muy fregón. Y pero, Bulbasaur también está bonito. Sí, pero sí. Venusaur es como. Bueno, tengo que admitir que es el feíto de los tres. El feíto. Y por ejemplo, en este. Los tres. Pero ahora, no por feo lo estoy haciendo menos, también es muy cool. Los tres starters se me hacen muy chidos. O sea, porque todo él termina en Feraligatr. Y este. Quilava en Triplosion. Digo, Cyndaquil en Triplosion. Y Chikorita en Meganium. Y que Meganium tampoco está muy chido, pero. De hecho, me gusta más la anterior. Bailiff se llama. Sí, de hecho, de los de planta, la segunda siempre es más chida. What the fuck. No, pero Grovyle también es una chingononería. Ah, mira, por ejemplo, Grovyle es un muy perrón de hierba. O es Sceptile el tercero. No, sí es Grovyle, ¿no? Ay, yo ni me acuerdo. Grovyle está chido. Bueno, sí, Grovyle. Ya, otra cosa. Se están haciendo las votaciones para la tercera generación, digo, para la cuarta. Entonces, pues si quieren entrar a votar y. Te hacen como unos match, dude. Haz de cuenta que sí. Te ponen Pokémon y abren las llaves. Uh-huh. Entonces te dicen Squirtle o Pikachu. Y tú decides, no, pues Pikachu. Entonces Squirtle se quita de la llave y de 64 se van haciendo 32 para que llegues como a tu favorito, tu segundo favorito y así. Está chido la manera en que los calificas. Ah, va, va, va. O sea, no es de que los pongas en orden de importancia, sino que creo que se me hace bastante bien. Pero bueno, por ahí les dejo el enlace para que voten. Y pues lo vean pronto en un Pummler, ¿no? Bueno, ¿quién? Quilava. Oye, no dijimos nada de Quilava. Es tierno. Pero ya empieza como a despuntar, ¿no? Tiene esta flamita en el pecho. Ya se para en dos piernas. Bueno, en dos patas. Y a ver, ¿qué es el enlace? ¿Qué pasó con ese chat? ¿Por qué tan callados? Digo, en el pecho, en la espalda. Y en la espalda como y en la cola. Ah, no, perdón, no es cierto. Exacto, en la cabecita y en la cola. Y tienes razón, también Feraligatr está muy chingón. Pero bueno, Quilava. Ahí les va. El Pokémon número 156. Un Pokémon tipo fuego. Peso 19 kilos. Y altura 0.9 metros. Ok. Número 13, híjole, no sé qué opinan ustedes. Veracruz. Está chido. ¿Está chido? Sí, hasta sale en la caricatura, lo atrapa Ash. Sí, Ash tiene. Y le hace gira, gira cross. Ajá, gira, gira. Gira cross. Creo que nuestro. Bueno. Y creo que está ahí por la caricatura, ¿no? ¿O sientes que está ahí por el juego? ¿Tú tenías un Giracross, no? ¿O cuál era tu party? No, mi, ay, es que a lo mejor digo mi Pokémon favorito y salen los... Ok, vámonos despacio. Entonces. Sí, sí, sí, mejor Giracross. Al final hablamos de las parties. Giracross, con sus poderes Herculius, que sí, me lo raro. Pues no sé, está simpaticón, pero es bicho, ¿no? Sí, es bicho. Tengo un problema es con como, los bichos. Es como... Son débiles, no a todo, pero a muchas cosas. Sí, realmente son los más débiles Pokémon, yo creo. Pero es un escarabajo. Pero de hecho es un Pokémon fuerte en la serie. Es aquí ya meten los dobles tipos. ¿O todavía eran un tipo? No me acuerdo. Bueno, no importa. Posición número 12, Houndoom. Que es este como perro con cuernos hacia atrás y una cola como de flecha. No sé, se me hace como un perro genérico, como un... Es que es un Doberman, dude. Parece Digimon o algo así. ¿Neta? No, sí, es Pokémon, pero fíjate que tengo que admitirlo, ahí fue donde como que ahí, no me empezaron a gustar. Ahí fue donde no me empezaron a gustar, sentí que Pokémon... Bueno, ahí fue donde me di cuenta que Pokémon era algo que iba a seguir. Y que a lo mejor ya no iba tan enfocado a mi ya generación. No, porque ya para que quisieran así como ya un perro tal cual. Uh-huh. No, porque Pokémon en ese era como la onda de inventar totalmente las criaturas. Ajá. No. Sí, de hecho. Está inventado. Sí, ajá. Ahí es un perro y le ahí es como, cosas. Use a ring. Es un oso. Sí, y también hecho. ¿Cómo se bueno, llama? Bueno, la primera el mamutcito. Ah, el mamut. ¡Ay, oh, pilos, güey! Pero, bobo. El perrito rosa y el perro... ¡Ay, el perro! ¡Se estaba objetísimo! Es que no están tan feos, pero están algo... No están tan clásicos. A eso es a lo que voy. Porque feos no son. Pero bueno. Houndoom, no tengo mucho que decir. ¿Ustedes quieren decir algo? No. No se me hace muy cool. La verdad no se me hace muy cool. Creo que el lugar que tiene... Pues no lo tiene tan merecido. Debe estar más abajo. Exacto. Bueno, en posición número 11, Espeon. Espeon está muy bonito. Güey. Espeon está chido. Ahí también era cuando casi nos aventaban dos o tres evoluciones de Eevee, ¿no? Por cartucho, digo, por Pokémon. Sí, de hecho fueron las segundas, ¿no? Porque sí. Las primeras tres fue agua, eléctrico y fuego. Y luego ya siguió psíquico. ¿Qué más era? Psíquico Dark. Ajá, soy Darks. Y después sacaron un planta. No, pero el planta ya es hasta el final, hasta los últimos. ¿Ah, ¿no? sí? Sí. Bueno, no, total que hay como 6 o 7 versiones no, de Eevee, sí, ¿no? Sí, hay bastante. Ah, ¿y el Eevee tipo Hada? Ah, es nuevo, ¿no? Sí, pero bueno, ya llegaremos ahí. Espeon se me hace muy cool. ¿Qué tipo es? La verdad no sabría decirte, pero sí, creo que merece su posición. Ah, creo que tenía un pedo que solo lo podías atrapar en el día, ¿no? Y a Umbreon en la noche. No funcionaba así. Ah, algo así. Lo que respeto mucho de Gold es el relojito. Porque es cosa que en Ruby quitan. O bueno, ya no está. Bueno. Posición número 10. No me lo van a creer. Ni mi abuelita no me lo va a creer. Raikou. Raikou es un perrón. Raikou. Literal. ¡Ah! Oye, a mí me encantan. Digo, no es que no me gusten los primeros legendarios, pero están muy chingones los perros. Los perros están bien perrones. ¿Y dónde están perros? Pero. De hecho, fue los carteles de Santa. Legendarios así raros que te aparecen y lo atrapé. Yo no tiene forma de perro. Es un perro. Sí. Bueno, podría ser como un tigre es tipo de sable. Yo vi un tigre. Pero en realidad es un perro. Sí, es que son. Bueno, así se conocen en el juego, como los tres perros legendarios. Uh-huh. Aunque está más bien cool. Son los tres perros sagrados, porque acuérdate que los perros legendarios pero también son. Esa parte está muy chida, porque la historia de Gold es como sagrada, como... Pues sí, no santa, muy, pero... muy sublime, muy... muy espiritual. Ándale, está... Sí, con Lugia, el guardián de... Y con Hall, también está muy cabrón. Aquí nos metieron un legendario de más, ¿no? Porque el cartucho se diferenciaba precisamente en eso, en... Es cosa que pasa ahorita con Pokémon X, oye. El Pokémon que está en la portada es el legendario que vas a tener. Uh-huh. Que hacían desde... Y aparte puedes tener a Zeta. Que es como Rayquaza y Kyogre, ¿no? Ajá. Pero bueno, Raikou está muy chingón, pero vámonos despacio, me gusta, pero no es el perro que más me gusta. No. Pero de hecho hay un capítulo especial donde sale Raikou, uh-huh, y que... Oye. Que lo salva a un niño o algo así. O sea, que no es de la serie de Pokémon, es eso aparte. Sí. Pero sale un capítulo que lo tienen encerrado y lo liberan. Oye, y Raikou, eléctrico, Pokémon eléctrico, también, se me hace buen tipo. Hasta me dan ganas de volver a jugar, güey. Sí, sobre todo por el pedo del reloj. Y porque son... Pero bueno. Que tiene como esta estrella en la cara, ¿no? Y el nombre está chido. Es como de Rayo, Raikou. Pero bueno. Posición número 9. Ajá. Ho-Ho. Ok. Yo también pienso lo mismo. Lo aventaron muy rápido. Yo lo hubiera dejado para el top. Ho-Ho. Sí. Ho-Ho. Siempre he tenido un pedo para pensar. 9. Pokémon legendario. ¿Qué es el Pokémon que Ash ve cuando empieza su viaje? Exacto. El primer Pokémon legendario que ve. Sí, pero él no sabe que es legendario, solo lo ve él. Oh. Oye, que por ahí hay un detallito con Ho-Ho. Porque, mira, hay una imagen del cartucho. Quiero que la vean. Ah, no, pero es que es muy cool, ¿eh? Bueno, no importa, total que se confunde su pico con su boca y... O sea, bueno, no importa, es que no encuentro la imagen. Oye, pero volviendo un poquito a Ho-Ho, que es esta... Ya era para Game Boy Color, ¿no? Pokémon Gold y Silver. Entonces ya tenías colorcitos en tus versiones. De hecho... Ajá. Ho-Ho fue de mi party que me llevé a... O sea, con el que me... O sea, fue uno de los Pokémon que entrené. ¿Sí? Y con él acabé también la Elite Four y cosas sí, así. Sí, claro, cómo no. Oye, uno de los ataques que me gusta mucho de Ho-Ho es Sacred Fire. ¡Oh, Sacred Fire! Que incluso en Melee sale. Ajá. Y hace ese ataque. Que, de hecho, o sea, Sacred Fire, luego Flamethrower y... ¿Cuál es el otro? Me acuerdo. Lo atrapas como de nivel 60. Fire Blast. Esos claro. Tres ataques. No, lo atrapas de nivel 70. No. Es que depende de qué versión jugaste. Si jugaste la Gold, primero lo atrapas como nivel 45, más o menos, creo. Ah, sí. Ajá. Y luego ya lo atrapas. Luego atrapas a Lugia en nivel 70. Ah, y puedes atrapar los dos en la Gold. Sí. Okay. Y también en la Silver puedes atrapar los dos. Nada más que cambia el orden en que lo atrapas. Ah, ok, interesante. Yo pensé que eran exclusivos de su versión. No, en estos no eran exclusivos. Ok. Ho, muy cool. Pero yo lo hubiera dejado para el top 5, en lo personal, no sé, ¿ustedes? Pues sí, la verdad sí estaba muy perrón. Y bueno, vámonos con el 8. Feraligatr. También siento que lo aventaron muy rápido. Dude, perroncísimo. Sí, la verdad. O sea, tener un Pokémon de agua era casi ganar todas las batallas. Sí, es como el camino fácil, ¿no? Hydropump, sí, el camino fácil, el camino normal medio, es el de hierba. El de fuego, ¿no? No, el de fuego es el difícil. No, porque, bueno, según yo el de hierba, porque requiere que seas más paciente con los ataques. Ah, ok. Porque no bajan tan... No bajan tanto. Tanto, exacto. O sea, no son tan directos, pues, según yo. Bueno, pues te reto a pasar el nivel... el primer gimnasio con Pikachu. No. que sufría mucho el usuario de Yellow, ¿no? En ese gimnasio. Dude, es que está. Tienes que subir a tu Pikachu como hasta nivel 20 en un lugar donde solo hay Pokémon es nivel 5 salvajes. O mínimo atrapar a un Pidgey. ¿Por qué? Porque Pidgey. Ah, no, pero Pidgey no es. Pidgey no. Pidgey es normal. Es volador. Normal volador. Ok, Feraligard está muy cool. Y es la última, ¿verdad? De Totodile. Y sí tiene esta cara como de que te va a comer. Que de hecho la. Sí. La. ¿Cómo se dice? La parte de. La espalda baja. Es que, ¿cómo se llama la? Es que es como su aleta, no es su aleta, es. Como sus. ¿Los picos estos rojos? Sí, no, pero oye, los de abajo. Se le ven como unas nalguitas. Como nalguitas, pero no es eso, es como su cresta. Ah, ok. Que va hasta abajo. ¿No es la cola? Bueno, o sea, la. Sí, es la cola, pero es como su cresta. Ok. Lol, sí se me parecen nalguitas. Ya sé. Tengo la imagen de las nalguitas de. De Feraligard. Ok, ¿qué más? Bueno, en la posición número 7. Me salió un enlazo. Espera, es que no puedo superar las nalguitas. Todo el mundo tiene que ver. ¿Cómo se llamaba? Croconaut. Oye, sí, yo no me acuerdo de Croconaut, la verdad. Croconaut, con doble. Sí, parece como de Yoshi Island. Pero bueno. En la posición número 7. Suicune. Suicune tenía su propia versión, dude. Sí, dude. Su propia versión, Crystal, también olvidamos. Que era esta como con diamantina, ¿no? Oye, que de hecho fue la primera versión en la que podías ver tu reflejo en el agua. Y también era la primera versión donde podías ser mujer. Exacto. Muy perrón. ¿Los perros sagrados hablan? Sí. ¿O solo Entei? No. ¿Los tres? Tres. Y también me late ese pedo de que no muevan la boca, así como Garfield. Sí. Se me hace, también... También creo que están en el orden que correcto. Imagen sí, sagrada. Es como fino, como. Raikou se me hace como más todoterreno. Pero Suicune es como más el fino de los tres. Pues y. Sí. Perdón. Y creo que están en el orden correcto. Raikou, Suicune. ¡Ah! Ya nos spoilereaste. No. Para eso voy y lo voy a ligar. Okay. Y en la posición número 6, Monseñor, Profesor. Entei, papá. Entei. Que nunca me voy a cansar de decirlo. Amo esa escena en la que pelea con Charizard. Entei es mi perro favorito. Por eso, en la Leaf Green, escogí a un Bulbasaur para poder atrapar a un Entei. ¿Por qué? Porque si escoges a Bulbasaur, te sale el perro de fuego. Si escoges a Squirtle, te sale Raikou. Y si escoges a Charizard, te sale Sweet. No, dude, si te salen los tres. No, te sale uno. The fuck, neta. Te sale uno, te lo Yo me acuerdo de. A menos de que acabes el juego tres veces. Pero te sale uno nada más. Neta. Sí. No juegues. Sí. Yo me acuerdo que a mí me salieron los tres. No, dudas. Neta. Según yo. Y yo andaba buscándolos a los tres. Pero sí, o sea, sí tiene mucha razón lo que dices. Porque así salen, por ejemplo, en el nuevo, en el X y Sí, depende de tu starter, es el legendario. Pero neta, yo me acuerdo. ¿Sí? Bueno, vamos a discutir en otro Pokémon porque la verdad no estoy muy seguro. Que era como en el Red y en el Blue, que te salen los tres. Nada más que aquí es más difícil porque te los encuentras salvajes. Ajá, exacto. Y escapan. Entonces no es como de que llegas a él y te cazan. Es como Latias y Latios. Estos esos son más difíciles, sí. Porque depende de lo que escojas en el juego, no sé qué parte es lo que te sale, ¿no? De hecho, creo que la Master es para ellos, ¿no? De hecho, yo utilicé una Master para atrapar un Entei. ¿A un Entei? Ajá. Ah, no, bueno, yo digo en... Porque ya ves que te dan solo una Master en todo el juego. Ah, sí, claro. Pero bueno, volviendo a Entei, tipazo, se me hace muy chingón, está bonito, está hermosísimo. De hecho, en Pokémon... Digo, en Pokémon, en Smash hay un Entei donde puedes pelear encima, creo, que recuerdo. un escenario donde salen puros Pokémon y sale un Entei. No me acuerdo. No importa, pero Entei está muy chingón. Si nos escuchas, Entei, eres lo máximo. Ahora, venga, el top 5. Posición número 5. Umbreon. Que, híjole, también se me hace un poquito como de... Bueno, al final fue la comunidad la que votó, pero... Umbreon no es el top 5, ¿sabes? Umbreon. Creo que un perro pudo haber subido más lugares. Legendario. Definitivamente. Incluso Ho-Ho debería estar ahí. O sea, yo sé que se emocionan porque fue de las nuevas añadidas de... ¿Qué de ahora? Eevee, pero no. No lo estoy demeritando, está bonito. Las evoluciones de esta versión se me hacen muy bonitas. Pero no sé, no... Yo no le daba el top 5. Creo que lo tenías que atrapar de noche, algo así, no recuerdo. Y bueno, ¿algo que quieras decir de Umbreon? A ver, ¿es el top 5? Es el top 5. Umbreon. Hablando un poquito de él. El Pokémon número 197 cuenta con la habilidad de Luz Lunar. Digo, perdón, con sincronía. Es tipo Dark. Él es bien Darks. Es que es bien Darks. Y pesa 50 y... De hecho, su nombre en latín significa sombra. Ok. Umbra. Me gusta eso que los nombres tengan como un significado en latín o algo. Está muy chido. Cosa que Digimon no. Como Tito, que viene en latín. Titus. Titus. Titus, que significa... Ándale. Ándale. ¿Qué dice? Titus. Tiene un peso de 27 kilogramos y una altura de 1 metro. Ay, se me hace muy alto para hacer un... ok. Umbreon, ahí lo tienen. Que tiene como estos circulitos de... alrededor del cuerpo. Ahora, número 4. Y aténganse ahí en el chat. Scizor. Scizor estaba muy, muy chingón. Sí, Scizor es como... Scyther, pero rojo, ¿no? Y, sí, es como... Porque Scyther es bicho. Ajá. Pero este dude es metal, es metal. Ah, es metal. Acá le gusta Megadeth y esas ondas. Efectivamente. Número 4. Algo muy chingón que tenía Scizor es que tenías que intercambiar un Scyther con King's Rock o algo así para que te... Eso está muy padre la forma en que lo conseguías. Le ponías un ítem a Scyther, lo dabas a tu amigo, te lo regresaba, ¿no? A menos de que fuera un Gandaya. Scizor. Era de... Ajá. Scizor, Scizor. Como tenacitas, como... tijeras, no sé. Uh-huh. Rojo. Ajá. Está muy chido, ¿eh? Sí, estaba chido. Me gusta más que... ¿Que Scyther? O sea, Scyther es un clásico, pero... Scizor es... Es todo terreno. Sí, la neta, tener un Scizor estaba chido. Exacto, creo que se va en un party. Digo, va en una party. Pero bueno, no hay palabras para describir lo chingón de Scizor. Entonces vamos con... Pero no era tan chido como para ser... ¿De tu party? No, como para ser número... Cuatro. O sea, estar en el top 5. Digamos que era lo suficientemente chido para estar en el top 10. Ok, sí, no sé. Pues sí, pero ¿cómo va a estar arriba de los perros? Exacto. Sí, de hecho. A ver, ¿quién es el número 3? Ok, número 3, Typhlosion. Este sí tiene el pelito como donde acaba el cuello. Y también está muy chingón. Sí, está muy perrón. Es el Stage 2 de Cyndaquil. Y... Oh. Sí, no fue malo. Sí, tenía Cyndaquil. Sí. No, es el 3, porque sí. El segundo era Killaba. No, bueno, o sea, es que, por ejemplo, hablo de que el por ejemplo, Cyndaquil es el básico. Ajá. Y Killaba es el Stage 1. Entonces, Typhlosion es el Stage 2. Bueno, así se maneja en las cartas. Ah, ok. Pero, ya, sí, la tercera evolución. Perdón, sí, segunda evolución. Está muy chingón. Sí, no, es como... Sí, está muy chido. Sí, no conozco mucho de Typhlosion, pero se ve muy badas, tan badas como el siguiente Pokémon. Aunque fíjate que no me llena tan... ¿No te llena? O sea, está, es un poco simple, sí. Sí, pero... está muy simple. Pero Venus, ve esta cara de Plojo. Ok. Y en la posición número 2, Tyranitar. Ok. Tyranitar. La tiene merecida. Igual yo lo metía solo en el top 5. Y. Venía de esta como Larvitar, ¿no? ¿Larvitar se llama? Sí, de Larvitar. Larvitar es el primero. Sí. Y sí. Después sigue una como. Un capullo, ¿no? Neta. Sí, según yo es. No. Es que Tyranitar es la tercera evolución. Pero el segundo es como. No, según yo es directo. No es directo, dude. Mira. No me acuerdo cómo se llama. En un momento se los digo. Pero es como un. Ay, ¿cómo se llama ese Pokémon feo? Sí, ya sé cuál es. Sí, es como un capullo. Pupitar. Pupitar, es como, dices, tienes un Larvitar y dices, a huevo, lo evolucionas al nivel 30 y dices, ¿qué es esta madre? ¿Qué es como, esto? Es como Kakuna y Weedle. Pero hardcore. Exacto, o sea, ajá, que es este, Tyranitar, un tipo roca tierra, estaba muy chido porque cuando lo soltabas, tenía esta habilidad de que aventaba arena, entonces cada turno le bajaba a tu oponente un poquito de energía, si es que no era de roca o tierra. De tierra, perdón. ¿Qué más? Yo tenía un. ¿Cómo se llama? Yo tenía un Tyranitar en mi party. En mi party. Y. Es pesado, es peso pesado. Creo que sí te lo puedes poner frente a un Dragonite. Pesa. 72 kilos, yo pensé que pesaba más. En la caricatura estaba gigante, ¿no? Sí. Bueno, como 3 veces el tamaño de Ash, ¿no? Exacto, sí. O sea, sí era un Pokémon bastante grande. Sí, yo me lo imaginaba más pesado. Mira, pero... Fernando sí sabía que eran Pupitar y nosotros venimos. Exacto. Percho, ¿por qué tan escondido? Un saludo al buen Percho. Ay, Charmín. Bueno. Ve a checar la olla, ¿no? Bueno, Tyranitar, chido tu cotorreo. Pues sí, debatiblemente se merece el segundo puesto. Pero vamos con el primero. El primero es el papá de los Pokémon. Bueno, no, es Lugia. Lugia es una finura, dude. Lugia es estéticamente hermoso. El que tiene a un Lugia en su equipo. Es una finura. ¿Quién no tenía un Lugia en su equipo? Yo creo que si a tu novia le gusta Pokémon, el regalo perfecto es un Lugia de peluche. Fíjate que está muy bonito. Me acuerdo mucho cuando pasé el Pokémon Gold. O sea, primero. ¿Te acuerdas de Pokémon 2000 que salía este Lugia, claro, encima del mundo? Oye, y luego hay un capítulo donde sale Lugia bebé, ¿no? ¿Sí? Sí. Oh, Lugia bebé, a ver. Es que ese Pokémon es como Vulpix, que podría ser un Pokémon. Ah, ya, sí, cierto. Podría ser un Pokémon de peluchito. Ajá. O sea, está hecho para ser un peluchito. De hecho, ya está sacando que. Pero es un monstruo de. No, pero me acuerdo mucho. Que cuando. Bueno, juegas el Gold y el primero que atrapas es ese juego. Cuando te dan la Rainbow Batch. Ahí les va la imagen de más 2000 era posible. Este Lugia encima de Ash con Pokémon encima de una Pokébola. Está muy chingón. Ahí les va. Hablaba Lugia también, ¿verdad? Telepáticamente. Bueno, como todos. Sí. O sea, decía, Lugia. Lugia. ¿No? ¿Qué pasó? Ah, sí. O sea que. Atrapabas a juego con la Rainbow Badge. Tenía un ataque que se llamaba Whirlwind, ¿no? Que eran como vientos hipersónicos, ¿no? Sí. Algo así, sí. Estaba muy chingón. Y después, cuando ya acababas todo el juego. Bueno, no todo, cuando ya acababas la liga de Kanto. Porque acababas Johto y luego acababas Kanto. Ya cuando acababas Kanto hablabas con un viejito y te daba la Silver Badge. Uh-huh. Y con la Silver Badge es con la que vas a buscar a Lugia. Ah, Ah, ¿sí? Ajá. Ok. Y es que te digo, yo nunca, desafortunadamente nunca le entré a esas versiones. Deberías, ¿eh? Deberías. Sí. Ah, ahí les va una imagen del peluchito de Lugia. A ver, ¿cuál es el del centro Pokémon? ¿Cuál es la real? Ah, oye, y en había una versión de Pokémon que era para GameCube, que era Pokémon Darkness, que salía como un Lugia Dark, ¿no? Ah, sí. Pero no, Lugia es, sí se lo merece. Yo también le hubiera dado la posición número uno. Es así, indiscutible, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo también fue lo que me imaginé. Ay, ¿cuál es paso? Aparte tiene como estos brazotes, ¿no? Bueno, estos como dedotes que son sus alas. Sí, pero sí, las alas están chidas porque parece que al final son como sus manos. Aquí está, este es el de Pokémon Center, ahí les va. Oye, sigue lloviendo aquí, ¿no? Nos vamos a inundar. Oye, mira, no me había fijado. Yo siempre lo vi como alas, pero sí, cierto, si lo ves bien. Era que parecen unos dedos gigantes. Como manotas. Ajá, exacto. Yo sí me lo imaginaba. No, fíjate, yo siempre lo he visto como alas. Como alas. Pues van las plumas, o así. Pero sí, parecen. A ver, eso de Lugia real, ¿qué onda? Ah, caray. ¿Qué más? Es el protagonista, ¿no? De Pokémon 2000. Sí. La verdad, no me acuerdo bien de la historia. Pero me acuerdo que era Pokémon, mamá. Que de hecho esta... O sea, que esta generación se extiende dos películas. ¿Esta de Pokémon X? No, o Pokémon, la de Yoto. Porque es Pokémon 2000. Ajá. Y luego la de El Misterio de los Unown. Los Unown también son de la segunda generación. Oye, los Unown que eran todo el abecedario, ¿no? Sí. ¿Eran 26, 27? Sí, eran diferentes tipos. Nunca logré atraparlos a todos. No, ni yo. Bueno, sí, porque sí tenía un chorro de Unowns diferentes. Digo que nunca los atrapé porque en Pokémon Fire Red también aparece. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Esa del misterio de los Unowns también sale en Tei? Sí, es donde pelea con... Con el poderosísimo Charizard. Que es mejor conocida como Pokémon 3, ¿no? Pokémon 3. Pues ahí lo tienen. Ese fue la sección El Mouse de Bolita, recordando a la segunda generación. Que la verdad, le tengo que confesarlo, me gusta más la tercera generación, porque ahí está mi Pokémon favorito. Pero lo discutiremos en el siguiente mes. Se me apagó la compu. ¿Neta? El siguiente se apagó. Oh. ¿Quieres descargarlo? No. Ok. Bueno, pues concluye otra sección, otra edición de Pwner Podcast, episodio 43. Estuvo bueno, me gustó. Me gustó. Perdón, que no hubiera tan callado. El virus de la feminidad pegó muy cañón. Pero bueno, muchas gracias, Tito. No, a ti, por estuvo chido. Gracias por invitarme al Pwner Podcast, ¿verdad? A invitarte, pero si ya sabes que siempre padre. Eres starter. Ah, sí, soy starter del Pwner. Gracias, exacto. Gracias. También a Don Charmin, que... Que amigo, estuvo hoy doblado, sin albur, por Jules. Jules, ¿cómo vienes en Twitter, Jules? Se me olvida. Arroba Julesmon. Julesmon. Jules.mon, porque es como Digimon, pero nada. Julesmon, de Luna. Como Leo. Efectivamente. Bueno, pues esto fue el episodio 43. Yo soy Ernesto Guimajocone. Espero lo hayan pasado chido. Me gustó mucho el episodio. Y nos vemos hasta la próxima. Se toma. Bikes! Los Nintendo.